Página 57, capítulo 5. Y aquella misma tarde, en un minuto de debilidad, de ofuscación, o mejor dicho, de verdadero miedo de perder su dicha, Santos Termo se había sometido a la durísima imposición de la negra. Si él no quería que ella se lo contara a todos sus padres, que no pisase más en el puesto. Como es de imaginarse, ante la crueldad del dilema, Santos Termo se había humillado, había implorado, se había retorcido como una culebra partida en dos por una pala, pero todo fue inútil. La negra, no obstante su mucha juventud e inexperiencia, no cedió un punto, pues estaba profundamente ofendida en su decoro salvaje, porque tenía el alma en absoluto exenta de malicias, y más que todo, porque no amaba. La pasión de aquel hombre había resbalado tan inocuamente sobre su corazón y sus sentidos como resbala la llama de las punas secas. Nota al pie. Como resbala la llama de las punas secas. Pasto, puna. Nota del autor. Vuelta al texto. Sobre los postes de quebracho. Pero Santos Termo no se conformó con su destino, ni era su amor de esos amores en los que se puede influir de otros miedos que el gran miedo de perder la dicha. Sin embargo, no sabía qué hacer. Temía que si faltaba su compromiso, la negra acabase por cortar el último y miserable vínculo que aún les unía, pero a la vez le resultaba tan insoportable la separación aquella que en determinados momentos le parecía que iba a volverse loco. Santos Termo de buena gana hubiese consultado a algún hombre serio y de experiencia, pero ¿a quién? Al mozo no le inspiraba a ninguno de sus conocidos respetables tanta confianza como hubiera sido necesaria para ir a mostrarle las miserias de su corazón huraño y dolorido. Y en cuanto a su padre, aquel hombre rudo, más ignorante que él mismo, y disgustado desde hace tiempo atrás por el despego y las veleidades del hijo, ya conocía de antemano la respuesta. ¿A mí qué me cuenta, amigo? Joróbese por sonso y aprenda a no ser haragán y vago. Y fue por estas razones que Santos Termo, al cabo de mucho cavilar, resolvió cierta mañana ir a hacer una visita a Deolindo Gómez, aquel mozo tan amigo suyo y de cuya ruda lealtad tenía tantas pruebas. Deolindo, pensó, es medio enemigo de las mujeres, ya lo sé, pero como sabe más que yo de estas cosas, bien pudiera ser que mendigara para el lado bueno. Y como basta a veces una chispa de luz de esperanza para aclarar las tinieblas de las almas que sufren, aquella pobre idea de ver a Deolindo acabó por parecerle a Santos Termo salvadora y magnífica. ¡Carancho! ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Deolindo Gómez, mucho mayor que él, era hombre corrido. Jamás había estado ausente de su rancho 2 días seguidos. Era hombre corrido como lo probaba la opinión que tenía de las mujeres. Deolindo, que no había tratado en su vida con otras mujeres que con su honrada madre y hermanas, gozaba entre las muchachas del pago de una bien cimentada fama de Hipólito, y entre los hombres, más severos sin duda, de otra cierta fama que no hubiera contribuido de manera alguna a las locuras de Fedra. Nota al pie. Las mujeres consideraron a Deolindo Gómez casto e indiferente a los encantos femeninos, como en la mitología de Hipólito, hijo de Teseo y de una amazona de quien se enamoró su madrastra Fedra. Vuelta al texto. ¿Quién le decía a él que Deolindo Gómez, huasqueao? Nota al pie, huasqueao, corrido, nota del autor. Vuelta al texto. Huasqueao como él y conocedor de las mañas del bello sexo, no fuera el llamado a sacarle del tremendo pantano moral en que se hallaba. Y engolosinado con tal pensamiento, Santos Termo ensilló deprisa su caballo y partió en busca del amigo. La fortuna hizo que ni tuviese que allegarse a las casas. Lo encontró media legua antes arreglando un tiro de alambrado muy cerca de la tranquera. Salud, che. Salud, Santos. ¿Trabajando? Ajá. Y sin abandonar su tarea de estirar el hilo de alambre, al aire los blancos brazos redondos y con la frente perlada por el sudor, rezongó el mozo. Los novillos puercos esos de tu patrón no me dejan alambre sano. Ah, ¿querés que te dé una manito? No, che, ya acabo. Y se puso a hacer girar muy despacio el torniquete chirriante mientras Santos Termo desmontaba de su caballo. Después de lindo ajustó el tope de retenida, nota al pie. Ajustó el tope de retenida, el torniquete que sirve para ajustar el alambre. Vuelta al texto. Golpeando con la llave inglesa, recogió una California que estaba en el suelo y por último se acercó a Santos Telmo y ambos amigos estrecharon la mano. ¿Qué tal, che? ¿Qué tal? Y se miraron en los ojos. Deolindo Gómez con una sonrisita maliciosa flor de labio y el pobre Santos Telmo casi trágico. El uno sentía la sensación voluptuosa del muchachuelo precoz que espía una escena de alcoba y el otro aquella ansiedad fluctuante entre la esperanza y el desaliento que experimenta el mísero enfermo en trance de exhibir ante el médico la llave repugnante que le martiriza y avergüenza. ¿En qué andas? ¿Ya lo ves? Parece que no andan muy bien las cosas, ¿eh? Sí, no. Y Santos Telmo, recostado en el caballo, se rascó la nuca indeciso. Sí, no. ¿Sabes que nos peleamos, Deolindo? Ah, qué bueno. Contame eso. ¿Cómo fue? ¿En fija alguna chanchada de ella? No, mía. Y a continuación, Santos Telmo refirió lealmente toda la historia de lo ocurrido. Hablaba despacio e interrumpiéndose con frecuencia para rectificar algún error de palabra, porque también, como en el caso del enfermo ante el médico, Santos Telmo se daba cuenta de que era necesario decirlo todo. Si de algo pudo tacharse la parcialidad de su versión, fue solamente por causa de una manifiesta y explicable tendencia a achacarse él todas las culpas para dejar airosa a la negra. Deolindo Gómez escuchó atentamente el relato de su amigo y solo le interrumpió para hacer algunas preguntas o comentarios como estos. ¿Pero le alcanzaste a besar? A mí no me la había de hacer. Ah, como todas. Cuando Santos Telmo terminó su relación, los dos mozos se quedaron por largo rato en silencio. El uno entre hosco e interrogador y apoyado un brazo en la cabezada delantera, arrancaba inconsciente de vijas de lana del cojinillo y el otro, recostado en un poste, sonreía pensativo mientras mordía con sus hermosos dientes la acuosa cañuela de una gramínea. Al cabo, dijo Santos Telmo en voz muy baja y después de echar una ojeada sobre un grupo de novillos overos negros que pastaban por allí, con gran rumor de hierba arrancada, de muelas que masticaban y del poderoso alentar de sus hocicos relucientes. Yo no sé, ¿a vos qué te parece que debo hacer? Pero como Deolindo, siempre cabizbajo, no contestase de inmediato, el mozo apresuradamente volvió a mirar los novillos y como acontece en las pesadillas, se imaginó que para que el otro respondiera era necesario que aquellas extravagantes manchas blancas que mostraban los animales sobre el fondo oscuro de la piel se extendiesen hasta borrar lo negro por completo. Y en este sentido hizo un esfuerzo mental enorme. Al fin habló Deolindo, destosiéndose y riendo. ¿Y qué querés que yo te diga, hermano? Lo de siempre. Lo que siempre te he dicho. Lo que vos deberías hacer es agarrar un buen día y alzártela en ancas. Bah. Sí, che, todo lo demás son mamolas. Las mujeres son ancina. Si las conoceré yo. Mientras uno les anda con delicadeza, se vuelven puros repulgos de empanada. Créeme, son hijas del rigor, hermano. Santos Telmo, que había esperado otra cosa sin duda, se quedó un momento silencioso y después dijo mirando a su amigo, con ojos torvos. Esas son macanas, che, alzar en ancas. Tan fácil que es alzar en ancas, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque vos sabes muy bien que eso no se puede, que esas son macanas. Y añadió más bajo y en tono insinuante. Lo que yo quiero, lo que yo quisiera, es que vos me digas cómo tengo que hacer ahora para volver, para arreglar este enredo, vos que sabés tanto de lindo. El ingenuo mozo rogaba ya como un chico mirando a aquel farsante con ojos de agonía. A ver, pensá, aconsejame algo, Deolindo. Mirá que si no voy a hacer algún bolazo. Y Deolindo, metido en el brete que él mismo se había construido, pensó, no tuvo más remedio que pensar cualquier cosa, en homenaje a aquel buen concepto de que gozaba ante su amigo, y pensó una brutalidad. Che, santo, decime una cosa, ¿y no será nomás que a la muchacha le esté gustando a algún otro? A Santos Telmo le fulguraron instantáneamente los ojos. ¿Cómo otro? dijo contrayendo el ceño. ¿Por qué decís eso? No digo nomás, se me ocurre. Muchas veces estas mujeres son tan trompetas. Y hubo una pausa. San Telmo, con las cejas casi juntas, miraba el suelo con tanta fijeza como si hubiera querido perforarlo con sus ojos buidos, mientras que Deolindo, siempre apoyado en el poste y siempre sonriendo, se acariciaba los labios con las barbillas de una cola de zorro recién abierta. Al cabo levantó la cabeza Santos Telmo y dijo convencido: «Va, no, hombre, qué macana, de ande. Vos sabés muy bien que ya no ve a nadie más que a mí desde hace una punta de años». Deolindo, entonces, inclinándose para arrancar una nueva cola de zorro, porque la anterior se le había caído, dijo en tono indiferente: «Ah, yo pensaba que quizá el hombre, el extranjero, el diantre ese, ¿cómo se llama?, que está de agregado en el puesto. ¿Quién, el inglés de los huesos? Ajá. Salí de ahí, no seas bárbaro. ¿De dónde sacas eso?». «Ah, ahí, ¿cómo no? Al contrario. Mira la rabia que le tiene. Le hace cara de churía al desgraciado ese». Y arregló seguido, se puso a referir al otro la interminable serie de perrerías de que había hecho víctima el inglés de los huesos con el concurso espontáneo de la muchacha. Pero Deolindo Gómez no pareció satisfecho. ¿Qué quería Santos Telmo que él dijese? Pero a veces, ande menos espera, rueda el caballo. Nota al pie. Ande menos espera, rueda el caballo. Variante del refrán español: donde menos se piensa, salta la liebre. Vuelta al texto. Entonces el otro se empeñó en convencerle. Pero no, hombre, no. Si vos supieses cómo lo trata, cómo lo fastidia, si hasta a veces a mí mismo me da lástima. Y después, la facha que tiene el gringo. ¿Vos no le has visto la laya nunca? No, pero según se han acordado en casa, es hombre joven en todavía. Al oír esto, los cuatro lustros escasos de Santos Telmo se alborotaron. «¿Qué, joven? Salí de ahí», exclamó con sincero asombro. «Pero si es viejo, che, si es un capacho viejo, arrugado, si ha de tener 30 años a lo menos». Y continuó convencido: «Ah, joven, mira, quisiera que lo conocieses para que vieras, palabra». Y al decir esto, el pobre muchacho giraba los ojos en torno, como si hubiese esperado que el inglés de los huesos estuviera allí, para que él le tomara el hocico como un caballo y le hiciera enseñar los dientes para convencer a Deolindo de la verdad de sus dichos. Pero Mr. James no estaba allí y Deolindo Gómez no parecía participar de la confianza del mozo, sino todo lo contrario. Masticaba ahora la cola de zorro con que estuvo jugando y sonreía socarrón moviendo la cabeza. Santos Telmo, que en el primer momento no había reparado en la actitud aquella, tuvo de pronto un sobresalto. «¿Qué?», preguntó con la cara verde de emoción y de desagrado. «¿Qué? ¿Vos sabés algo, acaso?». Pero aún no había movido de lindo la suya, risueña y gorda, para denegar sin duda y prolongar así un perverso y calculado deleite, cuando Santos Telmo, con los ojos fulgurantes y los rasgos faciales contraídos por el efecto del mortal veneno que acababa de destilar el otro sobre la llaga viva de su corazón, saltó como un tigre. «Decime, decime, Deolindo, lo que sabés, o te degüello». Y con los ojos extraviados y la boca torcida por un rictus feroz, el mozo guardaba jadeando como una yegua enlazada. Ante el espectáculo de aquella furia, el otro se demudó y dijo asustado: «Pero che, ¿pero qué querés que te diga, si yo no sé nada? Sí, vos sabés». Mas enseguida, y como si el instinto lo advirtiese, a pesar de su ofuscación, que no debería intimidar a Deolindo si quería saber lo que le convenía, Santos Telmo, haciendo un enorme esfuerzo, se contuvo y, después de aspirar una gran bocanada de aire, pudo decir manso ya y con voz apagada y trémula: «Disculpa, che, tengo la sangre tan podrida que a veces cualquier cosa, cualquier pensamiento me vuelve loco. Disculpa y contame, hermano». El otro, inquieto aún, miró a Santos Telmo entre burlón y enojado. «Ah, como para conversar con él, era el mozo. Uno no había dicho nada en todavía y ya salía él poniéndose como un toro. Estaba fresco». Pero Santos Telmo insistió, rogó, se humilló. Si de Olinda era su amigo, debía ayudarle. Estaba en el deber de ayudarle alumbrándole el camino para que otros no le ventijasen aprovechando su ceguera. De Olinda sabía muy bien todo lo que él estimaba. ¿Cómo iba a dejarlo, pues, Ancina metido en el pantano? El otro recuperó entonces la sonrisa cínica que le era habitual cuando hablaba de esas cosas del corazón y del honor de las mujeres. «¿Pero qué querés que te diga? ¿Vos estás loco?» «No», le replicó Santos Termo con firmeza, «no estoy loco. He visto en tus ojos que sabés una cosa de ella y del inglés ese, y eso es lo que quiero que me digas si sos mi amigo». Diolindo Gómez le miró un momento con los párpados entornados y después dijo alzándose de hombros, «y bueno, yo no sé más que lo que saben todos, que lo que dice por ahí todo el mundo». «Ah, y que el forastero ese se la ha de estar enamorando nomás a la hija de don Juan». «Ah». Y con los ojos dilatados y la boca entreabierta, Santos Telmo miraba a Diolindo Gómez con la expresión ansiosa del cazador de sangre que espía la entrada de la cueva por donde ha de salir una alimaña. El otro continuó escéptico. A mí me ha dicho mi hermana Liberata, que a ella le dijo la hermana de Pastor, que la mujer de don Lucas de Arroyo se había acordado en el puesto de los sauces, que el cuñado de ella en una ocasión los vio en la laguna. Mentís, mienten, la negra nunca fue a la laguna. Si sabré yo que estoy todos los días en el puesto, si sabré yo. El otro, medio ofendido, fijó un rato sus ojos claros en las lejanías polvorosas del horizonte y después afirmó con energía: «Vos no andás acollarao con ellos. Vos vas cuando podés al puesto y, en cambio, él está allí noche y día como si fuera de la familia». «¡Ah, qué gracia! Si el patrón lo mandó». «No sé, mandado o no, la cuestión es que él está allí como de la casa y en sabiendo lo que son las mujeres». Santos Telmo iba a protestar de nuevo, pero el otro no le dejó comenzar. «Mira», añadió, «tan es así que mi misma madre lo sabe decir siempre. Dice que no comprende cómo doña Casiana tiene agallas para aguantar eso». «¿El qué? ¿Aguantar qué?» «Eso, que le hayan metido un agregado en su rancho para dar que hablar a todo el mundo». Santos Telmo se quedó un rato inmóvil mirando el suelo. Una oleada de cólera y de angustia que le subía del corazón hasta el cerebro le enturbiaba los ojos y le inspiraba como un deseo rabioso, indomable, de matar o de morir a dentelladas. Jamás, lo comprendía muy bien, desde que comenzó a sufrir por causa de aquel amor sin fortuna, había experimentado tan atroz martirio como este que le causaba el veneno mortal corriendo por sus venas. Santos Telmo, quitándose el sombrero, se pasó la mano por la frente. Tenía los labios blancos y la tez teñida de un amarillo verdoso de aceituna. «Bueno, yo me voy, che». El otro lo miró sorprendido. «¿Cómo? Si no habían arreglado nada todavía. Si estaban a lo mejor». Pero Santos Telmo, que pisaba ya el estribo, se encogió de hombros, violento, y montando a caballo contestó con la voz atiplada por la ira: «¿Qué vamos a arreglar?». Y sin más, echó bruscamente su colorado a gran galope, haciendo desparramar los novillos soberos negros y asustando una lechuza que, silenciosa, se fue con blando vuelo del poste de la tranquera hacia otro poste lejano.